Music Record, mandale cumbia. Sale a bailar con todos los pibes, le perrea todo turro que se arribe. Y arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pista baila así. Arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pista baila así. Mira, mira cómo se mueve esa gata. Mira, mira cómo perrea y se amaca. Mira, mira cómo se mueve esa gata. Mira, mira cómo perrea y se amaca. Así, así, arriba de la pi, la pi, la pi, arriba de la pi, la pi, la pi, arriba de la pista baila así. Y arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pi, pi, pi, pi, pi, arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pi, pi, pi, pi, pi, y arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pista baila así. Sale a bailar con todos los pibes, le perrea todo turro que se arrime. Y arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pista baila así. Arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pista baila así. Mira, mira cómo se mueve esa gata. Mira, mira cómo perrea y se amaca. Mira, mira cómo se mueve esa gata. Mira, mira cómo perrea y se amaca. Perrea y se amaca, perrea y se amaca. Así, así, así, arriba de la pi, la pi, la pi, arriba de la pi, la pi, la pi, arriba de la pista baila así. Y arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pi, pi, pi, pi, pi, arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pi, pi, pi, pi, pi, y arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pista baila así. Messi.